Hola, ¿qué tal? Estamos en el programa Diálogo sobre la Cultura y la Filosofía, producido por el doctor Gonzalo Soto y por José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Doctor Soto, ¿cómo está usted con estos calores? ¿Macedonios o griegos? Son griegos y macedonios. Veníamos hablando de Aristóteles, sí. Del papel que había, pues, o que ha cumplido Aristóteles, porque no podemos hablar de él en pasado, ¿cierto? Creo que mantiene una vigencia muy alta ese pensamiento, esa lógica, esa forma de ver el mundo. Y habíamos hablado de el asunto de la lógica en Aristóteles. A ver, ¿cuál sería, si yo empiezo a leer Aristóteles, si empiezo por la lógica, con qué tema debo continuar para no perderme la teoría que él ha ido construyendo? Yo creo que debemos continuar con los predicamentos o las categorías, que son la sustancia y los nueve accidentes, uh-huh, en la expresión clásica de Aristóteles. Cuando hablamos de predicamento, ¿qué es un predicamento? Predicamento es un modo de ser. Uh-huh. A diferencia del predicable, que es una manera de decir algo de algo, el predicamento son los modos de ser de las cosas. O sea, como dice Aristóteles, todas las cosas en sus modos de ser o existen en sí o existen en otro. Si existen en sí, Aristóteles a esa existencia en sí la va a llamar usía, que los latinos van a traducir por sustancia, y que nosotros, siguiendo la traducción latina, afortunada o no, hemos traducido para bien o para mal por sustancia. Y accidente es lo que existe en otro, que para bien o para mal también hemos traducido la expresión griega por accidente. Entonces, Aristóteles distingue la sustancia y nueve accidentes, y a eso lo va a llamar predicamentos o categorías. Son los modos de ser de las cosas, son los modos de existir de las cosas. Se existe en sí o se existe en otro. En este contexto, lo que existe en sí no está sujeto para su existencia a otra cosa. Es autárquica ontológicamente. De hecho, la palabra usía en el lenguaje cotidiano significaba hacienda. Uh-huh. O sea, el conjunto de haberes a través de los cuales yo tenía una autosuficiencia económica. Pues bien, el conjunto de haberes ontológicos de una cosa, por la cual esa cosa existe en sí y no en otra, Aristóteles la va a denominar usía, sustancia. O sea, el ser. El ser. Y a lo que existe en otro, y que por lo tanto no tiene como la usía esa autosuficiencia ontológica, esos saberes ontológicos, lo va a denominar accidente. Por ejemplo, nosotros. El color de Sócrates. El color de Sócrates. No existe el color en sí mismo. Existe el color soportado por un sustrato, por un fundamento, por un ser, que es, en este caso, Sócrates como la sustancia. Formulado de otra manera, mientras la usía le da a cada ser sus saberes ontológicos de subsistencia, el accidente necesita de la sustancia para existir. Entonces no tiene en sí mismo sus saberes ontológico, sino, si se puede decir así, prestados. A ver, nosotros con relación al universo entonces seríamos accidentes. Nosotros podemos ser o sustancias. Exacto. O accidentes. Uh-huh. Es decir, por ejemplo, respecto al color, nosotros soportamos el color, uh-huh, sustentamos el color, le damos sentido al color, pero respecto a nuestra individualidad, como sujetos llamados Sócrates, Platón, Aristóteles, somos sustancia, porque no necesitamos de otra persona o de otro sujeto o de otra existencia para nuestra propia existencia, en términos obviamente ontológicos, sí, ya no en términos políticos o en términos éticos o en términos familiares, no. Pero sí de pronto en términos naturales, porque yo necesito el aire que no está en mí, necesito la luz que no está en mí, necesito una información que está fuera y no está en mí. Eso es lo que Aristóteles va a llamar accidente. Uh-huh. Eso que yo necesito, uh-huh, y que de alguna manera lo soporto, lo sustento, lo fundamento, Aristóteles lo va a llamar accidente. Yo creo que lo mejor para ejemplificar esto es dar el listado de los accidentes, y cómo denomina Aristóteles en griego la traducción latina, y nosotros siguiendo la traducción latina, cómo hemos traducido esa sustancia y esos nueve accidentes. Porque las categorías o predicamentos son 10. Uh-huh. En palabras de Aristóteles, el qué, es decir, la sustancia, la magnitud, es decir, la cantidad, qué clase de cosa es, cualidad, con qué se relaciona, relación, dónde está, lugar, cuándo, tiempo, en qué actitud está, posición, hábito, cuáles son sus circunstancias, estado, hábito, condición, su actividad, acción y su pasividad, pasión. Eso lo encontramos en el libro de las categorías, capítulo 4. Doctor Soto, oyendo ese listado, uno como que se plantea que solamente ahí está la posibilidad de conocer. Sí. Las categorías son a la vez modos de ser y modos de conocer. Porque son modos de ser, puedo yo conocerlas. Y puedo decir de algo que es sustancia o que es accidente. Las expresiones griegas son usía. Los latinos lo traducen por sustancia. Nosotros, siguiendo la traducción latina, como hemos dicho, lo hemos traducido por sustancia. Pero ¿no le parece que es muy bonito lo que usted explicaba ahora de que la usía es la autosuficiencia, es la hacienda real? Es la hacienda real. ¿No tiene más sentido como autosuficiencia? Sí, sí. Yo creo que sustancia responde más bien a la expresión griega hipokeimenon. Mm. Lo que está hipo, debajo, como el sub... El latino. Lo que hace, lo que sustenta algo. Lo que sustenta algo. Pero en realidad yo preferiría la traducción, la sustancia es la autosuficiencia ontológica de las cosas. Uh-huh. Sócrates se basta a sí mismo, ontológicamente hablando. Sí, claro. Yo no estoy hablando ya de Sócrates en relación con Jantipa. O con el mercado. Que ese sería el accidente relación. Ajá. Su relación, sí, con, claro, con Jantipa sería el accidente relación. Su relación como ciudadano sería el accidente también relación. El vivir en Atenas sería el accidente lugar, etcétera, etcétera. La usía como autosuficiencia es lo que, volvamos a repetir, es lo que es en sí y por sí, y no lo que se da en otro y por otro. Yo no sé si con esto queda claro. Por ejemplo, lo que pasa es que usted está planteando acá muy importante. Y es que en el momento en que el hombre se expresa, solamente se podrá expresar correctamente si utiliza esos 9 puntos. Sí. Ahí está como el discurso al que hemos podido llegar. Incluso dice Aristóteles que estas clases de predicamentos o categorías son 10 en número, y hasta ahora no hemos descubierto otras. El 11. Otras posibilidades. Claro. Hemos descubierto el 11. Si uno ve, por ejemplo, que la comunicación se usa qué, quién, cómo, dónde, cuándo, por qué. Claro. ¿Cierto? Y ahí ya la reafirmación. Por fuera de eso, ya no estamos diciendo nada. No estamos diciendo nada. En términos aristotélicos, estos modos de ser y estos modos de pensar son 10 porque de alguna manera así existen las cosas y así hablamos de ellas. Sí, claro. Y así hablamos de ellas. Entonces, en ese contexto, la sustancia es el individuo concreto autosuficientemente autárquico en su ser. Es el individuo que en su autosuficiencia tiene tales saberes ontológicos que no se predica sino de él mismo y que se sustenta a sí mismo. Uh-huh. Ese predicarse de él mismo y sustentarse a sí mismo es lo que le da a cada individuo su satisfacción como ser, su autosuficiencia como ser, su hacienda ontológica, su declaración de renta ontológica. Y además lo vuelve un sujeto, pues lo pega a esas categorías. Lo pega a esas categorías, porque ese sujeto va a soportar los 9 accidentes que ya hemos mencionado. El primer accidente, Aristóteles lo denomina en griego poión, lo latino lo traducen por quale, y nosotros, siguiendo la traducción latina, la hemos traducido por cualidad. Son las determinaciones cualitativas, de ese ser autosuficiente. Por ejemplo, yo digo, Sócrates es sabio. La sabiduría no existe en sí, existe en Sócrates. Y Sócrates, en su autosuficiencia, soporta la sabiduría y hace que la sabiduría, existiendo en Sócrates, tenga existencia. Uh-huh. Entonces, por eso dice Aristóteles que el accidente es lo que existe en otro y por otro. Y el primer accidente es la cualidad, que son las determinaciones cualitativas de una cosa. Sócrates es sabio, o yo también puedo decir Sócrates es blanco, o yo también puedo decir Sócrates es ignorante. Esas cualidades, que de alguna manera están soportadas por el sujeto, cualifican el sujeto en esas cualidades específicas. Y lo hacen diferenciar. Y lo hacen diferenciar también. Claro, por eso se llaman categorías o predicamentos, porque van dándole a cada sujeto sus diferencias. No es lo mismo decir sabio que decir ignorante, pero ambas son cualidades que se pueden decir e identificar de Sócrates. Pero Sócrates las soporta, Sócrates las fundamenta, Sócrates le sirve de sustrato. Si se puede decir así, de la misma manera que la sustancia, por sus autosuficiencias ontológicas, se soporta a sí mismo, el accidente, por sus insuficiencias ontológicas, necesita de otro que lo soporte. Y ese otro es la sustancia. La sabiduría está soportada por Sócrates, la ignorancia está soportada por Sócrates, la blancura está soportada por Sócrates, pero no existe la blancura en sí, existe el hombre que es, o sea, blanco. Caminar es un accidente. Caminar es un accidente. Después veremos que eso Aristóteles lo va a llamar acción. Uh-huh. Caminar es un accidente, estar sentado es un accidente, estar usted y yo aquí hablando en la emisora es un accidente. Uh-huh. Bueno, el segundo accidente Aristóteles lo denomina possum. Los latinos lo traducen por quantum y nosotros lo hemos traducido por cantidad. ¿Qué papel juega este accidente? Es lo que permite que la sustancia sea divisible en partes. En otras palabras, es lo que permite que en toda sustancia haya el más y el menos, lo mayor y lo menor. Por ejemplo, yo puedo perfectamente decir, la ballena es el más grande de los animales. Esta cosa tiene dos codos de largo, esta mesa tiene dos codos de largo. Entonces, cuando yo califico algo de mayor o menor, o cuando yo califico algo de más y de menos, estoy hablando del quantum de esa uh-huh. cosa. Pero ese quantum no existe en sí. La ballena es lo más grande de los animales, o es el más grande de los animales. Es de la ballena, no del mar grande. El mar grande está soportado por la ballena. O cuando yo digo esta mesa tiene dos codos, era la medida griega, pues. Uh-huh. Los codos eran la medida griega. Estoy diciendo que esa cosa es extensa y que al ser extensa se puede dividir en partes, y que esas partes pueden ser mayores o menores, o pueden ser más o menos. Uh-huh. No sé si estamos hablando un lenguaje muy... muy... No, no, el quantum lo que está dando la dimensión y la medida de algo. Sí, el quantum es eso. Y es con relación a... Y es con relación. Yo no puedo decir grandes si no entiendo que se pueden volver pedaditos chiquitos. Claro, claro. Ni puedo decir altos si no puedo dividir eso en pedaditos bajos. Claro, el mayor y el menor, el más y el menos. Es la medida de la sustancia. Que eso es lo que hace que tenga un lugar, o sea, lo que decía... Y después eso llevará al accidente lugar. Claro, porque era lo que decía Newton, ¿no? Un objeto necesita de un lugar. Si no hay el lugar para el objeto, el objeto deja de existir. Entonces, es como el quantum con relación al espacio. Al espacio. Sí, yo creo que decir que el quantum es la medida de la sustancia es decir que las cosas... en tanto sustancias por el quantum devienen extensas y se vuelven objetos uh-huh. no existe el quantum en sí mismo. Lo mayor o lo menor no existen en sí mismos, sino en la sustancia, y por eso es que es un accidente, y por eso es por lo que son accidentes. Uh-huh. Yo creo que esa distinción se ha criticado mucho, pero me parece a mí muy aguda en Aristóteles, porque Aristóteles lo que le está diciendo a uno es, mida ontológicamente los saberes autosuficientes de cada cosa, y si esos saberes autosuficientes de cada cosa se soportan en sí, pues llame a eso sustancia. Y si se soportan en otro, llame a eso accidente. Por ejemplo, el quale y el quantum. Uh-huh. El quale como cualidad se soporta en el sujeto. El quantum como cualidad es la medida de ese sujeto. Pero es el sujeto el que es extenso, no la extensión la que es sujeto. Uh-huh. El sujeto es extenso. La ballena es la que es mayor entre todos los animales. La mesa es la que mide dos codos. Pero dos codos, yo no puedo decir que son dos codos son la mesa. No. A ver, ahí se me ocurre, doctor Soto, no sé. Pues para eso lo tenemos a usted aquí, para que nos resuelva dudas extrañas. Los adjetivos son accidentes. Fíjese y los sujetos son... sustancias. Claro, ya esa es la El análisis, podríamos decir, gramatical, el sujeto es la sustancia, el adjetivo son los accidentes. Por eso el adjetivo califica la sustancia, pero la sustancia le da sentido al adjetivo que la califica. Cuando yo digo Gonzalo es profesor, Gonzalo es el sujeto, profesor es el adjetivo. El adjetivo está calificando cualitativamente a Gonzalo, pero yo no puedo decir el profesor es Gonzalo en el sentido de que sea el profesor el que soporte a Gonzalo, sino que Gonzalo, a pesar de que puedo decir el profesor es Gonzalo, el profesor está soportado por la persona Gonzalo. Entonces, en ese contexto, los adjetivos serían, harían las veces de accidente, de cualificar la sustancia. A ver, ahí hay algo que es interesante. En el caso de que usted acaba de exponer, los accidentes pueden sostenerse o desaparecer. El que no puede desaparecer la sustancia. Claro. Y si desaparece la sustancia, aparecerá otra sustancia con otros accidentes. Por ejemplo, cuando yo quemo las hojas se vuelven ceniza, pero aparece la ceniza con, sí, unas, claro, con unos accidentes distintos al papel. Es que el análisis aristotélico en esto, independiente de las críticas que haya recibido, me parece a mí que es agudo. Y que está, y que le está diciendo a todo mundo, vea, o somos autosuficientes y por eso somos sustancias, o somos no suficientes y por eso somos accidentes. Y los accidentes solo pueden entenderse desde la autosuficiencia, y la insuficiencia solo puede entenderse desde la autosuficiencia. A la autosuficiencia Aristóteles la denomina sustancia, a la insuficiencia Aristóteles la denomina accidente. Sí, porque nunca un accidente es completo, ¿sí? No, no. Siempre tiene que estar soportado por algo. El otro accidente es el prosti. Los latinos lo traducen ad aliquid. Y nosotros hemos traducido ese accidente prosti como relación. Pone en relación las cosas entre sí. Por ejemplo, la relación de igualdad entre dos figuras geométricas es una relación de cantidad. La relación de semejanza entre el conocimiento de dos médicos es una relación de cualidad. La relación entre el fuego y la quemadura es una relación de causalidad. La relación de amistad o de sociabilidad entre las personas es lo que nos hace animales políticos. Entonces, fijémonos que aquí en la relación ya entramos en un campo interesantísimo. Tú preguntabas ahora por el nosotros. Aquí entra el nosotros. El nosotros son dos sustancias relacionadas como un yo y un tú para conformar un nosotros en una relación de amistad o en una relación de sociabilidad. Ahí también de nuevo Aristóteles es el genial, pero eso puede ser cuantitativo, puede ser cualitativo, puede ser causal o puede ser civil o político. Freud decía, el hombre solo no existe. ¿Cómo se entendería eso de Aristóteles? Eso indica que toda sustancia en Aristóteles tiene el accidente relación. O sea, la sustancia es autosuficiente, pero necesita de los accidentes para ser calificada en esa autosuficiencia. Entonces, perdonen la expresión, el oxímoron. La autosuficiencia de la sustancia se da en tanto soporte, pero no en tanto, necesita de los accidentes para ser determinada. Entonces es una autosuficiencia insuficiente. A ver, por ejemplo, en el caso de Dios, Dios para ser reconocido necesita del mundo, o si no, no hubiéramos tenido idea de Dios. Bueno, pues digo yo, como todo esto se va a llevar, claro, a la teología. Claro, porque Aristóteles, ¿cierto?, termina en el motor, sí, en sí, el, claro, motor inmóvil. Aristóteles, respecto al motor inmóvil, va a decir que es la sustancia autosuficiente, autosuficientemente autosuficiente, y no es un juego verbal de palabras. En otras palabras, sin mundo o con mundo, Dios no se afectaría. Dios no se afectaría. Pero en términos cristianos, y ahí le sirve a Aristóteles un poquito, la creación de alguna manera es la prolongación de Dios, porque es la manifestación de su bondad y de su amor. Entonces, aunque Dios sea autosuficiente y en ese sentido no necesita el mundo para existir, sin embargo, haber producido el mundo es un signo de bondad y es un signo de amistad por parte de la divinidad. Y la bondad y la amistad son los accidentes de Dios. En ese contexto podríamos decir que son accidentes de Dios. Pero siempre, aunque Aristóteles y los seguidores de Aristóteles no hablan de accidentes en Dios, sino de atributos divinos. Sí, sí, claro. Siguiendo en ese sentido un poco la tradición judaico-cristiana, de Dios no se puede hablar. Entonces los atributos en realidad los predicamos de Dios, pero en realidad Dios no es eso. Son simplemente calificativos, son calificativos que nos permite, la razón. Eso, la razón. El otro accidente es el poi. Los latinos lo traducen por ubi y nosotros lo traducimos por lugar. Es la respuesta a la pregunta ¿dónde? Sócrates está en el ágora. Memo y Gonzalo están hablando en la emisora. Entonces el ubi, el lugar, como respuesta a la pregunta ¿dónde?, densifica la sustancia en términos de ubicación. Toda sustancia está ubicada en un lugar, que era lo que tú decías de Newton. Entonces Aristóteles ya sabía eso. La respuesta a la pregunta ¿dónde? Nos la da el accidente lugar. Y toda sustancia, por el accidente lugar, ocupa un espacio. Y al ocupar un espacio, no solo dijéramos se ubica en alguna parte, sino que si ubicarse en alguna parte hace que el dónde sea razón de ser de ese ubicarse. Esto a mí me parece de todas maneras agudo, y como dicen los italianos, se non è vero, è ben trovato. Sí, sí. Si no es verdadero, está muy bien traído. Yo creo que sí, doctor Soto, porque ¿dónde que no fuera Atenas podría ubicarse a un Sócrates? Por ejemplo. O sea, hay una palabra en hebreo que es masal. Lugar adecuado, momento adecuado, persona apropiada, adecuada. Y eso da lo que es la suerte. Ya. ¿Cierto? Entonces, situar a alguien, o cuando uno reconoce a alguien, ¿dónde está? Para saber ahí cuántos accidentes él es capaz de desarrollar. Porque si Sócrates hubiera ido al Pireo, por ejemplo, su accidentalidad muere. Ah, ¿no? Y Sócrates no es Sócrates. En ese contexto, lo que decíamos ahora, si bien la sustancia es la autosuficiencia, los accidentes al determinar la sustancia muestran de alguna manera la insuficiencia de la sustancia. Entonces, uno no puede de ninguna manera dejar el dónde de la sustancia para hablar de la sustancia. Y cuando yo digo Sócrates está en el Ágora o Memo y Gonzalo están en la emisora, de alguna manera Sócrates, en tanto Sócrates, es autosuficiente en tanto individuo, pero es insuficiente en cuanto necesita de un donde para efectos de estar ubicado en. Claro. El donde es el en, uh-huh. Es la preposición en, claro, de nosotros. Entonces, en ese contexto, sin donde, la sustancia carecería de lugar. Y como toda sustancia necesita un lugar, entonces el ubi, el donde, califica desde ese donde la sustancia. Doctor Sota, palabra ubi, de ahí viene ubicación. De ahí viene ubique, de ahí viene ubicación. Uh-huh. Es la expresión latina del poi griego, el ubi. Y ese ubi da lugar a ubicación, da obligar a ubicuo, el que está en todas partes. En ese contexto, fijémonos cómo hasta nuestras etimologías tienen que ver con los accidentes. Uh-huh. Ubicación es el donde de algo. Uh-huh. Ubicuo es el que está en todas partes. Uh-huh. Ubicuidad, lo que permite que una cosa esté en muchos lugares. Por ejemplo, según los cristianos, Dios es ubicuo, está en todas partes, sin estar en ninguna, pues, porque, claro, es un atributo que si bien indica algo de Dios, sin embargo, eso no es Dios. Pero si es un rastro sobre Dios. Pero es un rastro sobre Dios, es un signo sobre Dios. El otro accidente es el poté. Lo latino lo traducen por cuando, y nosotros lo hemos traducido por tiempo. Es la respuesta a la pregunta ¿cuándo? Aristóteles enseñó en el Liceo ayer. Entonces fijémonos que aquí ya estamos. Aristóteles, sustancia. Enseñó, todavía no hemos visto ese accidente. Pero es un accidente. Es acción. Es una acción. En el Liceo es el ubi. Y ayer es el cuándo. Es la temporalidad, es el tiempo, es la temporalidad. Entonces, toda sustancia se vuelve temporalidad por el cuando, por el poté en griego. En ese contexto, después ponemos un ejemplo con una frase en donde están la sustancia con los nueve accidentes, pero ya aquí en esta expresión Sócrates o Aristóteles enseñó en el Liceo ayer, ya encontramos a Sócrates, que es la sustancia, enseñó, que es la acción, en el Liceo, que es el ubi, y ayer, que es el cuándo. A ver, me acabo de acordar de una serie de películas y tiras cómicas que se han hecho sobre el viaje por el tiempo. Y se me ocurre a mí pensar que lo que hace Aristóteles es como dar la opción de viajar por el tiempo simplemente haciendo preguntas. ¿Cuándo pasó? ¿Cuándo pasará? Claro, hoy. Porque Aristóteles va a decir que el tiempo es la medida. Números traducen los latinos, uh-huh, según un antes y un después. Uh-huh. Entonces el antes y el después remiten al pasado, el después al futuro, y entre los dos está el presente. Uh-huh. Entonces, claro, nosotros ya incluso gramaticalmente hablamos de presente, pasado y futuro. Nuestra existencia sin el cuándo y sin el dónde no tendría cabida. Entonces, desde esa perspectiva, el cuándo, como respuesta a la pregunta cuándo, ayer, hoy, mañana, hace 10 años, será dentro de 20 años, todo eso remite a la temporalidad. El tiempo es un problema muy debatido en filosofía. Está la concepción aristotélica, está la concepción agustiniana, está la concepción newtoniana, está la concepción de Leibniz, está la concepción de Virchow, está la concepción del tiempo-lugar para efectos de la teoría de la relatividad. Entonces, fíjense que esto que Aristóteles planteó se lo dejó ya como problema a la filosofía. La filosofía siempre ha pensado el cuándo de las cosas y qué es eso. ¿Por qué las cosas son temporales? ¿Por qué nos afecta la temporalidad? Uh-huh. ¿Por qué tenemos que hablar en pasado, en presente y en futuro? Y si esos tres momentos existen, porque el pasado ya no es, entonces ¿cómo existe?, dirá Agustín. El futuro todavía no es, entonces ¿cómo existe? Y el presente es en la medida en que deja de ser, entonces ¿cómo es? Es la famosa paradoja de Russell también. Claro que es la paradoja de Russell y que es la paradoja de Agustín. En Aristóteles no están esas paradojas, pero ya está planteado el problema del antes y el después, para efectos del cuándo, en términos de cualificar la sustancia temporalmente. El otro accidente es, en griego, keistai, los latinos lo traducen por situs, y nosotros, siguiendo la traducción latina, la hemos traducido por situación. Camino, corro, estoy sentado, parado. Ese es el situs, la situación. O sea, la acción que acomete en ese momento. La acción que acomete en ese momento, siempre expresada por un verbo de activo intransitivo. O sea, que no transmite la acción a otra persona, porque esa sería la pasión. Entonces siempre es un verbo activo, intransitivo. Corro, estoy sentado, estoy parado. Y hay que un verbo transitivo sea el que le transmite la acción a otro. En cambio, un verbo intransitivo, dar la acción, dar por ejemplo, ese sería un verbo transitivo. Ajá. Pero correr es un verbo activo, intransitivo. Entonces Aristóteles combina muy bien el análisis, entre comillas, ontológico con el análisis gramatical. Uh-huh. En realidad lo que Aristóteles está haciendo aquí es ver cómo manejamos el lenguaje. El lenguaje lo manejamos cualitativamente, cuantitativamente, relacionalmente, temporalmente, ubicadamente, transitiva o intransitivamente, activa o pasivamente. Y eso son expresados muy vulgarmente, la sustancia y los nueve accidentes. Pero mire que ahí hay una cosa muy interesante. Cuando Wittgenstein dice que el mundo es un compuesto del lenguaje, y que a nosotros nos llama tanto la atención, pues que se me lo planteen de esa manera, eso ya lo había dicho Aristóteles. Sí, Aristóteles lo que está diciendo es que cuando hablamos, de alguna manera habitamos el mundo. Uh-huh. Y cuando hablamos, de alguna manera hacemos que la sustancia... Sí, de ahí lo tomó Heidegger, por ejemplo. Pues Heidegger critica mucho el concepto aristotélico de tiempo, porque es una concepción cosmológica del tiempo y no de la existencia. Por eso Heidegger prefiere hablar de temporalidad y no de tiempo, como uno de los existenciarios del hombre. Para decir que el hombre es temporal, Heidegger no emplea la categoría tiempo, en Ser y Tiempo, su gran obra, sino emplea la categoría temporalidad e historicidad. Porque, según él, el análisis de Aristóteles se quedó cosmológicamente en una posición física. Número del movimiento según un antes y un después. Entonces, por ser número del movimiento, sería algo físico y no sería una dimensión temporal e historicista para efectos de pensar el Dasein o el ser ahí. Pero Independiente de eso, temporalidad tiene que ver con tiempo también. Y fuera de eso, si lo físico no se puede dar absolutamente nada. Por otra parte, y en segundo lugar, independiente de la definición aristotélica de tiempo que los latinos traducen por numerus, secundum quius, secundum prius et posterius, el número o la cantidad o la medida de una de algo según un antes y un después, independiente de que eso sea cronológico, me parece a mí una genialidad, porque hay movimiento, hay tiempo. A ver, esta mañana leí hay una frase de un rabino jasídico que decía, me llama mucho la atención cuando alguien dice que va a renunciar al mundo, porque ¿cómo piensa renunciar a algo que no es de él? Bueno, uno no puede de alguna manera renunciar a lo que no es de uno. Pues. De uno. Entonces, los accidentes, si son de uno, uno no puede renunciar a ellos. Pero si no son de uno, uno podría renunciar a ellos. Entonces, en ese contexto, yo puedo de alguna manera poner en paréntesis la temporalidad, pero eso no anula la temporalidad como accidente. Sí, claro. Aunque yo anule en términos de paréntesis la temporalidad, yo no puedo dejar que la sustancia habite en el espacio según un antes y un después. El otro accidente, además de la situación, es el egein. Los latinos lo traducen por habitus y nosotros, siguiendo la traducción latina, lo hemos traducido por hábito. Es el estado pasivo intransitivo. Mientras el accidente, situación, es el verbo activo intransitivo, el accidente, hábito, es el verbo pasivo intransitivo. Estoy vestido, me siento bien, estoy de buen humor. A ver, el hábito es lo que a mí me crea. De alguna manera. No en el sentido del hábito hacia el monje, eso no. Sería el vestimento, la vestimenta, sino en el sentido de el verbo intransitivamente pasivo. Ese verbo intransitivamente pasivo como intransitivo, quiere decir que no comunico esa situación. Es verbal, propio de mí nomás. Es propio de mí y demás. Pero es pasivo porque yo sufro la acción en vez de activar la acción. Me siento bien, estoy padeciendo la acción de sentirme bien. Estoy vestido, estoy padeciendo la acción de estar vestido. Entonces, fíjense la agudeza de Aristóteles. Mientras la situación es la acción expresada por el verbo activo intransitivo, el hábito es la acción en tanto pasión intransitiva. O sea, cuando la señora le dice al marido, no sabes cómo me siento. Exacto. La señora tiene razón. Tiene razón. En ese sentido sería muy buena aristotélica. Cierto. Sería muy buena aristotélica. Luego viene el poiein, de ahí viene poética. Los latinos lo traducen por facere, y nosotros la hemos traducido por hacer en el sentido de acción. Por ejemplo, Sócrates enseñó a Platón. Sócrates ejecuta la acción y Platón la padece. Gramaticalmente, el sujeto hace la acción y el complemento directo la recibe. Alguna vez le oí que la palabra poeia es creación también. Creación. Entonces, ¿qué relación hay ahí entre el hacer y el crear? Bueno, lo que pasa es que los griegos indistintamente traducen el poiein y la poiesis por fabricación, por producción, por realización, por instrumentalización, por hacer algo. Por ejemplo, la poesía, un instrumento, una danza, una música, una estatua, una mesa. Todo eso es poyein. El poyein, a diferencia de los latinos cristianos que distinguen el crear del hacer, el crear es crear de la nada, Dios creó de la nada. El hacer siempre supone una materia sobre la cual se trabaja. El artista trabaja sobre el mármol, pero Dios crea el mármol de la nada. Pero esas distinciones ya no son griegas, sino cristianas. Cristianas y judías, cuando se plantea el verbo bará, crear. Exacto, exacto. El es nihilo, ¿no es? Exacto, es nihilo, de la nada. Ese es el poyein. Gramaticalmente, como dije, el sujeto expresa la acción y el complemento directo la recibe. Sócrates enseñó a Platón. Platón fue enseñado por Sócrates. El complemento directo, como bien sabemos, recibe la acción del sujeto. Entonces aquí es un verbo transitivo activo, que activa la acción para que alguien la padezca. Y ese es el poyein. Independiente de que uno esté de acuerdo con Aristóteles, vuelvo a decir la frase italiana: se non è vero, evento trovato. Si esto no es verdadero, está muy bien traído. Porque gramaticalmente hablando, yo puedo decir el verbo dar. Sí. Yo le doné una casa a Memo. Yo le doné una casa a Memo. El sujeto es yo, el verbo es donar, una casa es el complemento directo. El que padece el regalo yo. Claro, y el que padece el regalo es el complemento indirecto también, pero a través de la casa, que es el complemento directo. Bien, y finalmente está el parhein, que los latinos traducen por pati y nosotros por pasión. Platón fue enseñado por Sócrates. Y ahí Platón padece, recibe la acción de Sócrates. En términos aristotélicos es el complemento instrumental, así lo llama Aristóteles. Mientras la acción remite al complemento directo, la pasión remite al complemento instrumental. ¿Qué quiere decir complemento instrumental? Que alguien se convierte en instrumento de una acción y la padece. Por ejemplo, Julio César fue amado por Cleopatra. Por ejemplo, ese sería un muy buen ejemplo, sería un muy buen ejemplo de la pasión, incluso de la pasión amorosa. Sí, sí, claro. De la pasión amorosa. Estos 9 accidentes, y al lado de la categoría las podemos sintetizar en una frase. El gran caballo castaño de Alejandro está comiendo ensillado por la mañana en el patio. El gran caballo castaño de Alejandro está comiendo ensillado por la mañana en el patio. Ahí están las 10 categorías. Y es de una claridad absoluta. Desbaratemos la frase. Gran, el gran caballo es la cantidad. Caballo es la sustancia. Castaño es el accidente cualidad. De Alejandro mientras la relación. Está mientras la situación pasión. Comiendo descubre la acción. Ensillado expresa el hábito. Por la mañana predica el tiempo. En el patio declara el lugar. Sí, claro. Y eso lo podemos hacer con cualquier expresión gramatical. Voy a decir una expresión. Memo y Gonzalo están dialogando en este momento en la emisora, produciendo un programa para Radio Bolivariana. Y uno podría ser: Memo y Gonzalo son la sustancia, están hablando en la acción, en la emisora es el lugar, en este momento es el temporal, temporal para la emisora sería la pasión. La pasión. Entonces, en ese contexto, uno ya esto lo puede aplicar a cualquier expresión lingüístico, gramatical. No, y sobre y esa todo es la genialidad de Aristóteles. No, y es la claridad absoluta, o sea, no quedan dudas. Ah, no, ahí no quedan dudas. Yo quedé pues seguro de que el caballo de Alejandro, que es castaño, come ensillado en el patio de la casa. Así pues, ay. No hay ninguna duda. No hay ninguna duda. Y en ese contexto, cualquier expresión lingüística puede someterse al análisis aristotélico de la sustancia y los nueve accidentes. Si uno fuera a memorizar algo, doctor Soto, necesita textos como estos. Sí. Para que le quede completamente claro para y para que la razón no lo rechace. Son textos de un profesor de filosofía como soy yo. Pero en realidad ese texto expresa la sustancia del pensamiento aristotélico. Toda expresión puede analizarse desde la sustancia y desde los nueve accidentes. Esa es la gran enseñanza. Y no le queda faltando nada. No le queda faltando nada. Esa es la gran enseñanza que nos transmiten los predicamentos o categorías. Para terminar, ¿por qué se llaman categorías? Porque tienen que ver con el verbo categorein. Y categorein significa enunciar, declarar, revelar, descubrir, manifestar, expresar, significar, afirmar. En este contexto, las categorías son los modos de ser y los modos de enunciar por los cuales revelamos a través de esos modos de ser y de esos modos de enunciar qué son las cosas. Que de hecho es más o menos lo que pasaba en Grecia en el momento con los iniciados, a un montón de misterios que habían ahí. Claro. Y que por eso es tan bonita la palabra revelar, ¿no? Revelar. Bueno, doctor Soto, seguiremos con Aristóteles. Seguiremos con Aristóteles. Porque nos falta el problema del acto y la potencia, la materia y la forma. Y porque de alguna cosa, si Aristóteles somos nosotros, ¿no? Yo creo que la herencia aristotélica, independiente de que uno comparta o no sus reflexiones, es fundamental en Occidente. O sea, Occidente hay que entenderlo desde Aristóteles, contra Aristóteles, pero nunca sin Aristóteles. Damos por finalizado el programa Diálogo sobre la Cultura y la Filosofía, producido por el doctor Gonzalo Soto y por José Guillermo Ángel. Hasta luego, doctor Soto. Gracias, Memo.